harina, en cuestión de más o menos 2 meses empezó a aumentar, en previo aviso, semana a semana. O sea, y sin motivo. No sé por qué, pero una bolsa de harina que costaba 280 pesos, hoy está casi 500 pesos. Cuestión de 60 días, y es una locura el incremento que han hecho los molinos con la harina. La luz aumentó el doble de lo que veníamos pagando antes. O sea, el incremento desde que cambió el gobierno esta parte es el doble. La última llegó a 10.000 pesos, ahora en 2 cuotas. Antes pagaba cada 2 meses 5.000 pesos, 6.000 pesos, por mucho, y este que me vino en 2 cuotas de 5.000 más o menos. Prácticamente. Es lo mismo que nos decía Nora cuando la entrevistamos hace un ratito. El aumento de luz fue el doble desde 2 años a esta parte, la luz se fue al doble. Y eso genera un costo importantísimo para lo que es los negocios. ¿Cuántas empleadas tenés acá, Eduardo? Las ventas se mantuvieron por una cuestión en el verano, que es cuando nosotros mejor trabajamos. Este es un producto, el pan de sándwich. La CBT es un producto que trabaja mucho en temporada alta y baja. La nuestra es primavera y verano. En verano se trabajó, pero uno también deduce que es una que en ese momento todavía la harina no había aumentado. La gente tenía otro poder adquisitivo y compraba. Pero después de ahí, a partir de fines de febrero, principio de marzo, ya empezó a decaer, y bueno, o sea, con todo eso disminuyó un montón la venta. Bueno, y después las ventas bajan porque la gente, obvio, que busca mercadería más económica, porque yo estoy en un barrio, no estoy en el centro como para vender la mercadería al que se tiene que vender, así que más o menos tengo que utilizar los precios que están en el barrio. Pero ha bajado un poco la venta, como un todo, calculo yo. Pero una que cambiamos la temporada y otra el incremento de impuestos, la gente nos lleva con lo que gana hoy por hoy a comprar. O sea, no le alcanza el dinero. Y uno cada vez tiene que remarcar el producto por todo lo que nos viene pasando. Por los aumentos, tanto sea de luz, como ahora viene uno muy importante que es de gas.